A veces es suficiente con que el proyecto empiece a brotar o a producir para que haya miembros que vean ya formas de lucro, generando expectativas de desarrollos no asumibles por las personas que componen el grupo. Otras veces, aun no queriendo caer en el desarrollismo y el rendimiento, parece que se activa el bicho capitalista que hace que el poder nos siga conduciendo. También surgen conflictos en el hacia del proyecto debido a la cooptación de las instituciones, locales, provinciales, etc., que no están por un cambio en la vida de las personas y colectivos, sino en dirigir el producto del trabajo al mercado, emprendiduría, etc. Igual que se dice sobre la agroecología, la perspectiva transformadora no es solo la calidad o la salubridad del producto o el cuidado del medio ambiente, tendrán que ser igual de importantes las condiciones laborales de la gente que trabaja. Ya que no queremos ser dependientes del Estado, no queremos que los proyectos libertarios se rijan por las normas, los convenios o leyes emanados de sus instituciones. Pero eso significa que hay que poner los cuidados en el centro, las formas de ayuda mutua y trabajar hacia la comunidad que nos rodea, sin caer en dar servicio, que nos colocaría en una situación vertical. Las horizontalidades en estos proyectos no suponen que todo el mundo trabaje igual y lo mismo, enfoque taylorista, sino que trabajemos teniendo en cuenta la satisfacción de las necesidades, que no son iguales en toda la gente. Estas son algunas reflexiones que queremos que nos vayan sirviendo, porque entendemos que el anarcosindicalismo no es solo resolver problemas de las personas empleadas, sino también ir creando nuevas formas de vida en las que el trabajo no sea opresor. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que mis palabras remuevan conciencias y caminemos todos juntas hacia un modelo libertario real. ¡Un saludo! La mayoría del trabajo es estúpido, monótono, irritante y sin sentido. Formas de represión frente a la autoridad, mecanismos que controlan tu realidad. Pongamos trancas entre los engranajes, de las maquinarias hasta ver su destrucción. Absentismo, sabotaje, boicot, conspiración y la expropiación. Ningún trabajo es reivindicativo, no existe orgullo en ser trabajador, y tú lo sabes. Si quieres sentirte vivo, al empleo asalariado dile no. No porque no tengas una cadena en tu pie signifique que no eres un esclavo. Si quieres vivir con dignidad, debes tener un consumo moderado. El sistema está al borde del colapso, te obliga a trabajar y no hay trabajo para todos. Formas de explotación y de dominio. Salva tu vida, en este mundo estamos solos. Ningún trabajo es reivindicativo, no existe orgullo en ser trabajador. Si la miseria te mantiene vivo, a la explotación laboral dile no. No existe orgullo en ser trabajador. No hay sentido en ser productivo. Sé tu felicidad, un jefe se la que...